solo por amarte a full. Y no puedo descifrar tu fórmula espacial para volar. Voy cayendo en tu desliz hasta el precipicio en ti. Tu fórmula gentil para soñar. Es que tienes más de ángel que de propia voluntad. Una mezcla de adjetivos resumida en mi dulce amor, eres algo cabal para crecer. Voy plegado a tu opinión, hasta canto tu canción, y no puedo traducir tu fórmula feliz para el amor. Es que tienes más de amor, eres algo sobrenatural.